94.3 Río FM. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal el domingo? ¿Cómo arrancaron? Va, si arrancaron. Y si no arrancaron, decididamente no están luchando, es simple. Un día gris en Coronda, después de la tormenta. Estaba la post-tormenta. Se llovió todo ayer, no solamente en Coronda. En toda la zona se han registrado lluvias de distintas intensidades, pero todas realmente importantes. No tengo la info de si hubo gente evacuada. Sí vi fotos de gente con mucha agua. Y esto que es reiterativo y que pasa sistemáticamente todos los días que llueve. Cuando llueve, llueve mucho, hay gente que se inunda. Olvídate. Es más, te digo, va a seguir pasando, se van a seguir inundando y esto no tiene solución. A esa gente que vive en lugares bajos y que se inunda, no tiene solución. Después, hay lugares que se inundan que sí tienen solución, que requieren altas obras de infraestructura que, bueno, alguien nos tiene que dar una mano, alguien tendrá que poner un poco más de esfuerzo y juntar la plata, conseguir la plata para que esas obras lleguen. Algún día llegarán. Nos los han prometido 1 millón de veces, han hecho realmente fárragos de promesas electorales que quedan incumplidas y eso hace que se sigan sucediendo las cosas que pasan. Hay cosas que tienen solución, hay cosas que no. Los terrenos que son bajos, que se inundan, se van a seguir inundando. Los barrios que son bajos, que se hicieron en terrenos bajos porque algún malnacido le vendió a la municipalidad terrenos bajos para hacer barrios, imperdonable. Pero ya están viviendo, están ahí, saben perfectamente que eso no lo van a poder sacar, o sea, ellos van a seguir siendo bajo, a no ser que agarren y levanten todo el barrio, ¿viste? Cosa que es imposible. Entonces, bueno, los que se inundan por terreno bajo se van a seguir inundando, los barrios que se hicieron en terreno bajo se van a seguir inundando, y las obras que se necesitan para Coronda, si no viene una tonelada de plata de parte del gobierno provincial, tampoco se van a hacer. Y vos decís, mal de mucho consuelo de tonto. No, es una verdad. Pero no podemos estar puteando todas las veces que llueve, porque siempre es lo mismo. ¿Sabemos que hay que hacer obras? Sí, mirá qué novedad. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que está el desagüe de Moreno dando vuelta? Bueno, solamente el desagüe. Digo el desagüe de Moreno, de calle Moreno, porque es, digamos así, entre comillas, la vedette, ¿no? Es emblemático. El desagüe que va desde Belgrano, Belgrano y Moreno hasta el desagüe prácticamente del río. Ahí pasa por la esquina de mi casa, ahí en Palma. Bueno, ese desagüe que sacaría todo el agua. Bueno, todas estas obras que todo el mundo conoce, que hay que hacer. Y bueno, y habrá que hacerlo algún día, qué sé yo. Si no, seguiremos así. Ahora, yo entiendo la puteada de la gente porque se inunda, porque no se tendría que inundar. Ahora, bien entiendo que hay lugares donde no tendría que haber gente viviendo porque son lugares muy bajos. Entonces, si te metiste en la heladera y seguramente más tarde que temprano te va a cagar el frío. Esto es elemental. Es simple, ¿no es cierto, Samir? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero disculpe que no lo salude. Buen día, perdón, yo también por... ¿Por no meterte? Estaba distraído, por eso. No se haga problemas. No se haga problema. Acomodando acá la música que envió Pinocho. Muy bien, Pinocho, amigo Pinocho. Saludos amigo, a él. El amigo Pinocho mandó una excelente música de hoy que tenemos, sí. Muy linda. Bien, bueno, mirá. Esta semana, sobre el fin de semana, se registraron visibles aumentos de casos que se han registrado a nivel mundial y aproximadamente han sido 850.000 contagios los que hubo en el mundo sobre el jueves y viernes. Alemania, y esto viene bien porque es algo que también pasó en nuestro país, Alemania ha comenzado a negociar un acuerdo con Rusia para comprarle las vacunas que hace Rusia, las vacunas Sputnik, pero por provincias, ¿entendés? Entonces, bueno, más allá de la tensión que hay entre Alemania y Rusia por el caso de Alexei Navalny, ¿te acordás? Ese tipo que estaba en contra del régimen soviético, estaba en contra de Putin, un opositor, y que le clavaron una inyección en plena calle y No lo mataron de casualidad, lo salvaron, pero porque lo salvaron. Y el tipo cuando se repuso, obviamente la gente de Rusia, ¿no? Los agentes secretos lo clavaron una inyección y de casualidad no se murió. Bueno, el tipo se recuperó y se fue a Rusia. Llegó y lo metieron preso, de una, olvídate. Y Merkel, que es la presidenta de Alemania, está luchando, obviamente, por la libertad de Navalny. Ahora, Alemania está negociando la compra de vacunas de manera independiente por provincias. Y esto un poco trae a colación lo que a partir de la conferencia que dio, conferencia no, del diálogo que tuvo Cafiero, Santiago Cafiero los otros días, sí, un reportaje que hizo con TN, con la gente de A Dos Voces, habló de la posibilidad que aparentemente ahora tienen las provincias para poder comprar vacunas, cosa que hasta acá no se podía. Acá había un solo ente que compraba, que autorizaba, y en Europa también pasaba lo mismo, había un ente que centralizaba la compra de las vacunas. Bueno, parece que esto se abrió y Alemania por provincia está tratando de conseguir vacunas rusas. Hasta acá estaban negociando en conjunto y los países un poco como que se van abriendo de la Unión Europea, porque de arranque te acordás que compraba la Unión Europea todas las vacunas. Los países como que se van abriendo de esto porque no hay vacunas. Entonces, cada uno, viste, cada carancho a su rancho. Y cada uno busca por su lado negociar porque no hay vacunas. Entonces, es problemático. En este contexto de que cada país sale, esta semana ocurrió un episodio medio raro con un país que está realmente muy afectado por la pandemia, que es Eslovaquia. Eslovaquia es, desde el 89, con la caída del muro de Berlín, fue el fin de la Checoslovaquia. ¿Te suena Checoslovaquia? Sí, te suena Checoslovaquia. Bueno, cuando cayó el muro de Berlín, se convirtieron en dos estados. Uno fue Eslovaquia, y otro fue la República Checa. Eso es nuevo, ¿no? El año 89. Entonces, Eslovaquia ha estado arrasado por la pandemia y la autoridad reguladora de medicamentos de Eslovaquia dijo esta semana que la vacuna Sputnik que recibieron no es igual a la original que le habían mandado primero. Ojota que no es menor el dato. Es decir, comparando las primeras Sputnik que le habían mandado con estas, resulta ser que estas son de inferior calidad. Viste, vos recibís el producto y te lo pones así como está, ¿no? Lo que hace prender algunos semáforos. No es para sembrar el caos, ni mucho menos, pero son datos que, ¿viste? Hay avances en otras compañías, de otras empresas como Merck, que realmente de salir adelante nuevas vacunas sería importante porque podrían producir mayor cantidad. Y es realmente importante cuando aparece la posibilidad esta de tener mayor cantidad de vacunas, porque nos podemos empezar a convencer de que un día nos vamos a vacunar, porque hasta acá es complicado. Es así, hay países que están más vacunados, hay países que no. Irlanda del Norte, por ejemplo, que pertenece al Reino Unido pero comparte otra isla con Irlanda del Sur, que es un país independiente después del Brexit, ha complicado su relación justamente por las vacunas, por la provisión de las vacunas, que tampoco es un dato menor. Y, por ejemplo, mientras no se sabe cuándo llegan las vacunas, Argentina registró esta semana, en los últimos días, algo así como 24.000 casos. Tenemos 195.000 casos activos. Y hubo 94.000 testeos con una tasa de positividad altísima. No sé, estamos aumentando los testeos. ¿Recordá lo que hablábamos la semana pasada, que no se hacían testeos? Bueno, Gran Bretaña hace 1.5 millones de testeos día. y están a punto de declarar la inmunidad de rebaño. Nosotros hacemos 94.000. ¿Ya? Bueno. Dicen que los lugares donde hay agobio de terapias intensivas, hay problemas, y uno de los mayores lugares donde hay agobio de terapia intensiva es en la provincia de Neuquén, después seguido por Tucumán y después seguido por Santa Fe. Esto del agobio de terapia intensiva de Santa Fe lo vamos a charlar dentro de un ratito con el senador Leonardo Diana. Bajó un poco la manera de vacunar, ¿no? La cantidad de gente vacunada disminuyó, y si no llegan más vacunas, no se va a poder vacunar más. Y hay un número determinado de vacunas que no se sabe a dónde están. Con esto no quiero decir que se la afanaron, pero si uno trata de hacer números gruesos, de los 7 millones de vacunas que llegaron a los 5 millones de vacunas que están de gente vacunada y repartida la vacuna, faltan 2. Es una de las grandes preguntas que se está haciendo hoy por hoy mucha gente en nuestro país. Se conoció el decreto del presidente Fernández, que aplica a partir del día jueves, el día viernes a las 0 hora, nuevas restricciones, habiendo limitaciones a la circulación nocturna, cierre de restaurantes, cierre de casinos, bingos y salas de fiesta, ¿no? Realmente es complicado esto cuando un país entero tiene que pagar los platos rotos por la falta de control de la provincia de Buenos Aires. Decime qué sentido, honestamente, ¿qué sentido tiene cerrar a la noche, a las 11 de la noche? ¿Quién sale a las 11 de la noche? De los millones de argentinos que viven en este país, ¿quién sale a la noche? ¿Qué porcentaje? ¿El 1, el 2? ¿Será? ¿Será que el 1% de la población sale de noche y va a fiestas clandestinas? Digo clandestinas porque como están prohibidas, se hacen clandestinas, pero, o porque no tienen permisos. ¿Será que la República Argentina ha abdicado a raíz de las fiestas clandestinas, de la joda de los chicos? ¿Será que no se puede controlar ni siquiera con las fuerzas federales que se junten chicos a bailar? Y por eso se restringe la noche en este país, haciendo pedazo la economía de un montón de gente, más hecha pedazo de la que está, porque se le antoja un tipo incompetente que no puede controlar su propia provincia, como es el señor Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que quería cerrar a las 8 de la noche. Y tiene un montón de gente que lo sigue, ¿entendés? Y es, por ahí, viste, cuando se tocan estas cosas vos chocás con dos grandes posturas. La de la gente que decididamente cumplió con la cuarentena a rajatabla, se mandó a guardar, se sacaba la nariz afuera nada más y volvía a meterse adentro, la que cumplió con todos los protocolos, todo lo demás, que quiere vivir, porque en definitiva de esto se trata, uno se cuida para no contagiar, porque el contagio puede ser mortal, ¿viste? La gente grande y la gente coherente se cuida, no boludea. De así de simple. Bueno, hay un 60% de la población de la República Argentina que hoy acepta y acata las medidas en aras de preservar su vida. Hay un 60% de la población que dice que está dispuesta a cumplir una etapa de confinamiento más estricto aún, escuchá, si sigue esta ola de aumento de los contagios. Entonces, bueno, todavía cuenta este presidente con el aval de esta gente que quiere que estén sanas, ¿no? La gente que se comió, como nosotros, que nos comimos todos los versos que nos dijeron nuestra queridísima amiga la payasa Filomena, que nos decía que es lo que teníamos que decir y qué es lo que no, que se robaran las vacunas, viste, bueno, toda esta cosa que por ahí la metemos dentro de todo un paquete y lo mandamos al pasado y ya pasó, ¿está? Es atrás, es un paquete del pasado, ahora tenemos el presente. Y este presente nos dice que no tenemos vacunas. Este presente nos dice que recién ahora nos están diciendo a cuentagotas qué pasó que no tenemos la vacuna de Pfizer, por ejemplo. Mirá, Pablo Sigal en el Clarín del jueves, miércoles o jueves, cuenta los detalles del contrato de Brasil con la compañía Pfizer. La conclusión de leerlo, que no se entiende por qué la Argentina no firmó. No hay otra manera de pensar de que la Argentina no firmó con Pfizer por cuestiones netamente ideológicas y económicas. Ideológicas de izquierda y económicas, porque evidentemente hay otros acuerdos que no solamente pasan por la vacuna. Pasan por cuestiones de soberanía, pasan por cuestiones de territorio, pasan por cuestiones de permisos de pesca con China, de permisos de uso de agua con Rusia. A ver, con transmisiones de telefonía, por ejemplo, con las nuevas, el nuevo entrenamiento que ya inclusive también lo firmó Brasil. O sea, no te creas que somos los únicos nosotros. Entonces, la red de 5G que estaba planteada de una manera, ahora va a estar orientada un poco más a Rusia después de estas cuestiones. Entonces, esto de que el jefe de gabinete genera un debate bastante significativo a partir de decir que podía comprar vacunas cuando todo el mundo le pedía de comprar y ellos decían que no, y como no pudieron cumplir con las cosas que dijeron, entendiendo que las cosas que dijeron, cuando las dijeron, era una mentira más, era sacarse de encima la prensa, era sacarse de encima el momento, era patearla para adelante. Como cuando arrancamos que dijeron que era una gripe, bueno, más o menos así. Ahora, como no pudieron, y tampoco van a poder, abrieron el juego a ver si las provincias pueden comprar. ¿Por qué? Porque no pueden. Entonces, así como las provincias, también tendría que ser los particulares. Tendría que haber en las farmacias vacunas. Y aquella persona que la pueda comprar, ¿viste? Va y la compra. ¿Por qué no? De paso le ahorramos al Estado plata. Si yo puedo comprarme mi vacuna, ¿por qué no la voy a comprar y me la voy a administrar? Y te aclaro, no es una cuestión de quién tiene plata y quién no, pero podría ser una posibilidad. La provincia de Santa Fe compra vacunas. Dice, no es que te diga, vos sí, vos no. No, está disponible. ¿Qué sé yo qué vale? No tengo la menor idea. Vale $10 en el mercado por cantidad, qué sé yo, $15 una vacuna. Bueno, el que se la puede poner, se la pone. Y el que no espera el turno, ¿cómo lo va a esperar igual? Porque a todos nos va a llegar el turno de tenernos que vacunar. ¿O no? También Cafiero, el día este que habló con la gente de TN, dijo que Chile había recibido apenas 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Otro moco, porque Chile al salto, es más, fue muy, muy, muy loco esto, porque se ve que en Chile estaban viendo TN. Entonces el ministro de Salud de Chile les escribe a los periodistas de TN en el momento que Chile había recibido 2 millones. ¿Entendés? Otra vez quedamos pagando. Ay, bueno. La jueza, ¿te acordás del programa de Tato Bores cuando la jueza Servini de Cubría lo censuró y apareció esa imagen con todos los artistas, que decía la jueza Burú Burú Budía? Era famoso el programa de Tato Bores, que cuando lo censuraron, aparecieron un respaldo hecho por los artistas. Estoy hablando de bastantes años atrás. Bueno, la jueza María Romilda Matilde Servini de Cubría dio positivo y es jueza electoral. Entonces ella exigió que sus 25 empleados más sus familias sean vacunados para poder llevar adelante el proceso de las elecciones. ¿Está? Ya acá cada uno se corta y pretende salvarse. ¿Y si no se salva? ¿Cómo es? Con el tema de las clases, exigían que los maestros estén vacunados. Hablando de las clases, ¿sabes cuál es la única provincia argentina que no comenzó las clases de manera presencial aún? Te doy un múltiple choice, Samir. La provincia de Samkar en Indonesia, la provincia de Ichu en Japón y Santa Cruz. Bien, Samir. Bien, qué genio. Bueno, Santa Cruz, obviamente. La única provincia que no arrancó las clases todavía es Santa Cruz. Qué bárbaro, ¿no? Hay un tema bastante interesante que es una discusión que se plantea a partir de una conferencia de prensa que da el presidente Biden, Estados Unidos, esta semana, planteando su visión acerca de para dónde va el mundo, ¿no? Así, en una cosa grande, en una visión grande, planteando de que hay dos caminos, uno que lleva a preservar la democracia, que es a donde están orientados la mayoría de los países de Occidente, y otro que plantea el camino hacia las autocracias, en donde está orientado la parte justamente de Oriente, China, Rusia, a preservar el poder de la persona por encima de las cuestiones del voto popular. Y a su vez plantea dos divisiones, que va a haber para adelante, en donde va a haber países vacunados y países no vacunados. Y ahí en más se van a regir un montón de cuestiones, devenidas de pasaportes sanitarios, que van a empezar a aparecer, que ya están en determinado, en Israel, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay pasaportes sanitarios. Si estás vacunado, se te otorga un pasaporte sanitario, con ese pasaporte sanitario vas a todos lados. Recitales, conciertos, deportes, show, entras a cualquier lado, porque la vida para ellos volvió a ser normal, ¿no? A partir de que llegaron a un estándar de vacunación, dijeron, bueno, acá se terminó. Y los no vacunados, ¿a dónde te pensás que podemos llegar a estar nosotros? En un futuro, ¿no? Digo, porque por ahí tenés que entrar a pensar de que para adelante, si vamos a tener que convivir con esta pandemia o convivir con esta enfermedad, el futuro va a ser bastante denso. Entonces, ¿vamos camino a una democracia o vamos camino a una autocracia? Queremos la democracia, al menos yo, al menos la gran mayoría, pero me parece que el gobierno nacional va camino a pretender una autocracia dominada por muy poco, con una persona central, eje de todo el poder, que es Cristina Kirchner, limpia de todas sus causas judiciales, ¿no? Por supuesto. Un poder único, con todos sus acólitos, seguidores, ¿sí? Que sí, nada más que sí, y del lado de los no vacunados. Porque para vacunar toda la Argentina nos va a llevar por lo menos 3 años más. Cuando hay países como el Reino Unido que terminan de vacunar, como Israel, que está vacunado en un 130%. Entonces, en vez de tomar esos ejemplos, tomamos los otros. Somos ejemplos de lo que no hay que hacer. Y ahí vamos, en esta gran división del mundo que nos tiene para adelante, mirando para adelante, los caminos de lo que puede llegar a ser un futuro. Realmente, ¿no? Hay cosas que son contradictorias. Este domingo, o sea, hoy este domingo, votan en Perú y votan en Ecuador. Y en Argentina votan los peruanos y ecuatorianos que viven en la Argentina, como corresponde. Ahora, los argentinos para las próximas elecciones, los argentinos que viven en el exterior, no van a poder votar, porque ya este gobierno de Fernández sacó el decreto que no van a poder votar los extranjeros, que los argentinos que viven en el exterior han perdido el derecho al voto. Es muy grave esto, pero como saben que los números les son adversos, que normalmente toda la gente que vive en el extranjero vota otra cosa, no a ellos, porque entre las cosas por las cuales se fueron porque estaban ellos, entonces han perdido el derecho al voto. Y acusan, entre otras cosas, que no se va a poder votar, razón por la cual quieren correr las elecciones un mes para adelante. Y ya hay un proyecto y ya anda dando vuelta este proyecto de correr, realmente, de correr las elecciones un poco más para adelante. Esta semana, viste que ocurrió un griterío bastante inapropiado entre el presidente Fernández y la oposición argentina, que en rigor de verdad no se supo bien por qué, pero sacó lo peorcito, ¿viste? Fernández trató de imbécil, el presidente, trató de imbécil a alguien, no sé quién, por Twitter. He visto de la red de cosas que no se entienden, ¿no? Y en rigor de verdad, no queda claro por qué un presidente sale de García lo barra brava a tratar de imbécil, de mala gente, a alguien, un presidente. ¿Sabes qué me hacía acordar? Cuando Cristina lo verdugueaba al viejito que no le podía comprar el regalo al nieto, ¿te acordás? Viste que el poder, la multiplicación del poder es algo terrible contra una persona. Bueno, Fernández se enojó. ¿Por qué se enoja Fernández? Y evidente, pienso, ¿no? Porque no le salen las cosas bien, o porque no están las cosas como quisieran, o porque no tiene capacidad de respuesta, o porque se da cuenta que todos los caminos que agarró están equivocados, o porque se da cuenta que decididamente no tendría que estar ahí, o el lugar que ocupa ahí no tendría que ocuparlo, tendría que estar otra persona. Es realmente una discusión al pedo esta que están teniendo, porque hay en la Argentina temas mucho más importantes que discutir realmente, ¿no? Que esto, de que alguien diga algo y no le gusta al presidente y lo trate de imbécil en redes. Y en rigor de verdad, lo que se comenta que en el kirchnerismo tienen miedo, porque después de los dichos de Cafiero de que se abre la compra de la vacuna para todo el mundo, es decir, que cualquier provincia pueda comprar su vacuna, Rodríguez Larreta consiga la vacuna de Pfizer para Cava, para Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires, cosa que sería letal políticamente. Pero estamos pensando en estas boludeces, en vez de pensar que vengan todas las vacunas y nos vacunemos de una buena vez por todas. ¿Qué carajo me importa si Larreta las consigue Perotti, las consigue? No sé. Creo que la prioridad hoy es vacunar. Por una cuestión biológica de que tenemos que preservar la vida. Y la otra es una cuestión política. En la medida que estemos todos vacunados, vamos a estar mucho más tranquilos. Y va a bajar un poco esta tensión que tenemos. Esta cuestión biológica de las vacunas tiene que ver con esto del hecho de lo que planteábamos hace un ratito, de que los países que no vacunan quedan atrás en la carrera por las vacunas y quedan más expuestos por la mutación que vienen teniendo el bicho. ¿Viste que el bicho muta? Que el bicho va cambiando y que la vacuna no llega. Bueno, si vos tenés al menos una dosis, podés salvarte. Ahora, si no tenés nada, está complicado. En Brasil, ya hay 90 variables del bicho. Y esta cuestión, no es una cuestión que pase solamente por una cuestión, digamos, política, ideológica, de izquierdas o derechas, vacunas, no vacunas. Esta cosa de la división del mundo no va a pasar dentro de mucho tiempo. Porque ya está pasando, cuando los grandes países terminen de vacunar, ahí sí se van a cerrar ellos, y obviamente se van a cerrar con respecto a los países que no están vacunados. ¿Y vos qué harías? ¿No tendrías cuidado? ¿No tenés cuidado de la gente que entra, que está en contacto con vos? El tema realmente de la vacunación en el mundo, con vacunas apropiadas, que funcionen, que se puedan producir, que se puedan transportar, que se puedan aplicar en la Argentina, viene fallando realmente en varios puntos, porque no tenemos vacunas, porque hay algunos países de la región como México, como Uruguay, que han conseguido una dotación importante de la vacuna de Pfizer. Y hablamos de la vacuna de Pfizer porque es la vacuna con la que más se vacunó el mundo, la que tiene menos críticas, y realmente a este ritmo da la impresión que la Argentina quedaría de un lado malo, como es el lado de los países no vacunados. El mundo podría estar con un nuevo orden mundial a partir de esto. Y hay una relación entre el modo de vincularse entre este paradigma nuevo que genera los países vacunados y los no vacunados, que en rigor de verdad ha definido el presidente de los Estados Unidos en esta semana, y plantea esta posibilidad internacional de vincularlos con los regímenes autocráticos. Y esto de la autocracia es importante porque en la medida que nosotros vayamos viendo esta pérdida de derechos por parte de la ciudadanía no peronista, ¿entendés? Porque aparentemente es así en este país. Hay una casta que pretende ser dominante, que es la Cámpora, con Cristina a la cabeza, y la Cámpora en todo el poder nacional, en todos los ámbitos de poder nacional, y el resto somos nosotros, los no. Entonces, un gobierno autocrático que hace lo que se le canta, que dicen las cosas, las mencionan, pero seguramente la van a hacer. ¿Cuánto hace que hablamos de la postergación de las elecciones? Ahí tenés. Seguimos debatiendo todavía si el único culpable de la falta de vacunas es Inés, ¿no? El único que se fue, al único que echaron. Entonces, en rigor de verdad, ¿no puede haber una reunión alguna vez donde se junten los tipos que saben y vean cómo pueden hacer para poder sacar esto? Yo creo que sí. Lo que creo que no quieren. ¿Entendés? Yo creo que hay gente en este país que se arroga para sí la posibilidad de tener la mente iluminada como para poder sacar adelante esto. Y ya rebotó varias veces. Y va a seguir rebotando. Pero como le bancan todo, hay que salir a militar la derrota. Y cualquier respuesta es buena. Porque lo que están haciendo es justificar lo injustificable. Y generan relato, y generan relato. Y hay gente que se lo cree. Y hay gente que... La mayor cantidad de gente cada vez les cree menos, pero siguen estando. Si Argentina no consigue acelerar el proceso de vacunación rápidamente, cuando ocurra inexorablemente esta división entre los países vacunados y no, vamos a quedar del lado incorrecto. Y en los dos planos, el lado de las autocracias y en el lado de las vacunas chinas. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.